Bien. Vamos a ir entonces a Efesios 4, el verso 8 específicamente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gracias, mi hermana. Este verso nos hace referencia al Mashiach. Leemos desde el verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Mashiach. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto lo cita del Salmo 68, 18. Vamos a verlo allí. Salmo 68, el verso 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahweh Elohim. Gracias, mi hermano. Dice entonces, lo que cita Efesios 4:8, en algunas versiones viene un poco diferente. Viene dando la idea de que los dones que tomó el Señor fue de entre los hombres, pero en realidad vemos que el Salmo nos dice que tomó dones para los hombres. Esto porque hay algunas versiones que vienen así en Efesios. Pero no solamente dice que tomó dones para los hombres, sino también para los rebeldes, con el único fin, con el objetivo de que el Señor habite entre ellos. Hoy en día el Señor debe habitar entre nosotros, para eso se hizo esa provisión de hace tiempo ya. Cuando leemos cautivaste la cautividad, ¿qué viene a nuestra mente? Yo quiero que cada una me dé una idea de lo que entiende cuando lee acerca de que llevó cautivo a la cautividad. ¿Qué entendemos con esa expresión? Como si se hubiera llevado la cautividad, que ya no hay cautividad. Como que ya no hay cautividad, dice mi hermana Eli. ¿Qué otra idea nos da el verso? Mi hermana Mari, cuando hace la expresión cautivaste la cautividad, ¿a qué está haciendo referencia o qué nos hace entender esa expresión? Y le estoy pidiendo que cada una, por favor, dé su respuesta. Que encadenó a la opresión. Encadenó a la opresión. ¿Podría ser un poco más? ¿Podrías explicarnos un poco más al respecto, mi hermana Mari, por favor? Da a entender como que estábamos cautivos, ¿no? Dice mi hermana Mari que Yeshua se llevó el pecado que ataba a la gente con su muerte. Encadenó el pecado. Era lo que ataba a la gente. Bueno, mi hermana Bari, pero aún hoy en día, aún nosotros mismos seguimos pecando. Bueno, y antes también lo hacían porque querían. No creo que alguien los obligara, mi hermana Bari. Dice mi hermana Bari, antes también tenían mandamientos que liberaban de la maldad a las personas. Y no lo hicieron al igual que hoy. Entonces, ¿qué fue lo que encadenó? ¿Qué fue lo que encadenó, como dices? Lo que cautivó. Quitó el yugo de la ley mosaica, dice mi hermana Eli. Mi hermana Sol, cuando tú lees el verso, mi hermana Sol, ¿qué ¿Qué captas al respecto de que llevó cautivo la cautividad? No lo terminas de comprender aún. Entonces, mi hermana Bori, si te comprendo lo que me has dicho, si te comprendo bien, la cautividad que fue llevada cautiva es la adversidad. Eso es diferente. Si te das cuenta, mi hermana, lo que escribiste antes, no es lo mismo, mi hermana. No es lo mismo y ya vamos a ver por qué. Sí. Cuando dices la opresión que tenía el pueblo de Israel con los malos enseñadores que tenían, vamos a verlo con la escritura y vamos a ver que hay diferencia entre esa cautividad a que haya quitado el como lo expresabas hace un momento, que haya quitado el pecado, porque el pecado aún sigue estando, el pecado aún está, aún lo sigue oprimiendo a muchos, aún lo sigue teniendo cautivos a muchos. Vamos a ir a ver la escritura. Mi hermana Miledis, estamos estudiando Efesios 4, el verso 8 exactamente, mi hermana. Allí encontramos que nos dice acerca de Mashiach que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Esta cita vimos que está tomada del Salmo 68:18 y allí nos dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los Adam y también para los reverdes, para que habite Yah Elohim entre ellos. Y vamos a ver de qué se trata esto de que haya llevado cautiva la cautividad. Por favor, Efesios 2, versos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias, mi hermana. Dice entonces, Mashiach mismo nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice el apóstol, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Siguiendo la qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es ese príncipe? Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos está hablando que anduvimos en la corriente de este mundo, y nos dice que la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros ya hemos estudiado respecto al espíritu, que es en una de sus aplicaciones, es una manera de pensar, y cuando habla de falsos espíritus, también ya lo vimos, se refiere a la manera de pensar de alguien. Entonces, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia es esa corriente de pensamiento que hay en toda la... Eso es cuando nos habla mi hermana Miledis acerca del espíritu del santo. Sin embargo, aquí no nos está hablando del Espíritu del Santo, nos está hablando del Espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es decir, lo que los domina, la corriente, por eso dice la corriente de este mundo, lo que opera, lo que domina en cada uno de los hijos de desobediencia. Exacto, mi hermana Bari. Ah, perdón, era mi hermana Bari la que había escrito, no mi hermana Milady. La corriente es lo que nos está diciendo, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Ah, ya, ok. Dice, nosotros también en otro tiempo anduvimos allí. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo vivíamos en esos deseos? Nos lo expresa Pablo diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, que nuestros pensamientos eran los que nos dominaban. Esa es la corriente de este mundo, porque nuestros pensamientos por lo general se acomodan a lo que todo el mundo piensa. Entonces, esa es la corriente, ese es el espíritu de desobediencia que opera en este mundo. Y dice, por tanto, exacto, mi hermana Milady, viviendo en deleites, por tanto éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hijos de Elohim, sino hijos de ira, hijos de maldad, de pecado. Ya vamos viendo entonces acerca de los pensamientos, que era lo que nos dominaba antes de conocer a Mashiach, nuestro pensamiento que va conforme a la corriente de este mundo, conforme a los deseos de la carne. Vamos a ir ahora. Bueno, mi hermana Ana, estamos estudiando Tesalonicenses, Efesios, capítulo 4, verso 8, para que lo busques, mi hermana, acerca de la expresión que el Mashiach llevó cautiva, la cautividad. Y vamos a ver qué es esa cautividad que él que vamos a ver, estamos queriendo ver con la escritura a qué se refiere la cautividad que fue llevada en cautiverio, como dice el verso. Sí, exactamente hace 20 minutos empezamos, mi hermana Ana. ¿Ya les había dado otra cita o aún no? No. No, ¿verdad? Estamos en Efesios 2:1-3. Leímos Efesios 2:1-3, donde nos dice que en otro tiempo nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo, guiados por el espíritu de desobediencia que opera en todo el mundo, y esclavos de nuestros propios pensamientos. Eso leíamos. Ahora, dice que por esa razón veníamos a ser hijos de ira, como los demás. Sin embargo, dice que fuimos libertados por Mashiach. Él nos dio vida, nos tuvo misericordia. Vamos ahora a ver. Vamos a ir a primera, no, vamos a Romanos 6. En Romanos 6 del verso 15 en adelante. Hasta el verso 18 por ahora. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Gracias, mi hermana Sol. Entonces nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Recordamos que en Efesios 2:1 leíamos que el Señor nos dio vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que éramos esclavos del pecado. Como nos dice el verso 16, esclavos, ¿para qué? Para muerte. Pero al darnos Él la vida, ahora venimos a ser esclavos de la justicia, de la obediencia a Él, para justicia. Es decir, para vida. Nos dice el 17, pero gracias a Elohim que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Una vez más, acá estamos viendo que se trata de la libertad se nos da por ese conocimiento, por esa forma de doctrina, como lo expresa aquí Pablo, esa forma de doctrina que es correcta, que en su momento, pues, y aún hasta el día de hoy, es contraria a lo que se enseñaba en el pueblo. Por eso mi hermana Varinia, cuando lo pusiste así, hace un momento que escribiste acerca de las enseñanzas falsas que se le daban al pueblo, ahí sí está de acuerdo, porque aquí nos está diciendo que esa libertad nos ha sido dada gracias a que hemos recibido aquella forma de doctrina, y dice a la que obedecéis de corazón. De esa manera dice en el verso 18, sois libertados del pecado, y siendo libertados del pecado, entonces vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora sigue explicando Pablo en el verso 19, y nos va a dar a entender cómo es que venimos a ser librados de esa cautividad en la que vivíamos, pero esa cautividad la cautivó Mashiach, la quitó de en medio Mashiach, porque él fue quien vino a enseñar esta forma de doctrina de la que nos está hablando aquí Pablo. Dice, hablo como humano, verso 19 de Romanos 6, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Perdón, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, en el tiempo en el que nos está hablando Efesios 2. Cuando Efesios 2 nos dice, en otro tiempo estuvisteis muertos en vuestros delitos y pecados, andando conforme a la corriente de este mundo y obedeciendo ¿a qué? A vuestros pensamientos. Entonces dice, erais en ese tiempo esclavos del pecado. Ahora, entonces, una vez venimos a ser libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Verso 21, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. El fruto que tendríamos de aquellas obras sería finalmente la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, que ha sido quitada de en medio la cautividad con la que vivíamos cautivos, dice, habéis sido hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como objetivo final la vida eterna. Esto nos explica claramente el 17, obedeciendo de corazón a esa nueva forma de doctrina en la cual hemos sido enseñados. ¿Qué hizo Mashiach cuando vino? Cuando él vino a y estuvo en medio del pueblo, recordemos que muchos de los dirigentes del pueblo y aún mucha gente del mismo pueblo muchas veces le acusó de tener demonio porque enseñaba cosas diferentes a las que ellos estaban acostumbrados a oír, porque en muchas cosas les llevaba la contraria, mostrándoles que lo que ellos enseñaban no era la doctrina correcta, no era la enseñanza del poderoso. Incluso recordemos que en Lucas les dice que lo que para ellos es magnífico, es hermoso, para el Señor no es más que una abominación, y les reclama que enseñan mandamientos como doctrina, mandamientos de hombres. Así que Mashiach, estando aquí en medio del pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Llevó o quitó de en medio del pueblo esa forma de pensar o esa forma de enseñanza que tenía el pueblo y que lo sometía a esclavitud. Exacto, mi hermana, les habló de esa esclavitud a la que ellos se sometían, de sus propias enseñanzas, de sus propias enseñanzas, de sus propios corazones. Y lo que nos enseñó Mashiach y lo que nos enseña a uno y a nosotros es lo que nos libera de esa cautividad. Mi hermana Bari, no entiendo bien su pregunta. Desde la primera, ¿es lo que estás escribiendo ahí? Oh, ya. Sí, es que no te entendía por lo desde la una hoja de la escritura, la primera. Ah, ya, ok. Desde lo que escribes en la segunda, dice, el pueblo tuvo desde que comieron en el huerto el fruto que les había sido prohibido. Exacto, mi hermana. Desde entonces está esa forma de mala enseñanza y es hacer, y es que tiene que ver con los pensamientos del ser humano. Así es, mi hermana Varina. Desde el principio. Cuando Mashiach vino, recordemos lo que está escrito en Daniel 9. No vamos a explicar Daniel 9 hoy, pero vamos a leer lo que dice allí acerca del trabajo que vendría a ser el Mashiach. Daniel 9, 25 creo que es, o 27. Ya les digo. 24. Daniel 9, 24. Esta es la labor que vendría a ser Mashiach. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y urgir al santo de los santos. Gracias, mi hermana. Entonces, nos está hablando de terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. De la manera en que se trae la justicia perdurable es de la manera en que nos está hablando en Romanos, donde nos dice que hemos recibido de corazón esa forma de doctrina a la que hemos sido entregados. Esa forma de doctrina es la que trajo Mashiach. Esa forma de enseñanza es la que nos dejó el Mesías mismo. No es de hombres. No viene por la tradición de los hombres como venía la enseñanza del pueblo en tiempos de Yeshua, que era la tradición de los ancianos, y de acuerdo a eso era que practicaban la justicia. Cuando nosotros leemos el proverbio de Proverbios 12:17, recordamos que dice allí se lo leo yo rápidamente, y nos dice el proverbio así: el que habla verdad declara justicia, mas el que no hace caso... Oh, se cayó mi hermana Sol. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Perdón, mas el testigo mentiroso engañó, leí el otro verso. Entonces, el que habla verdad declara justicia. Los príncipes de Israel, los ancianos de Israel, estaban enseñando al pueblo y a sí mismos se guiaban no por la verdad, sino por su propia enseñanza, es decir, que su justicia no era perdurable, su justicia no era delante del Señor tenida como justicia, sino como injusticia. Por eso es que está diciendo Daniel que vendría la justicia perdurable, es decir, vendría a ser enseñada la verdad, y el que vino a enseñar esa verdad fue el mismo Mashiach. Por eso es que es perdurable, porque la verdad no cambia. La verdad es para siempre. Bien, así que cuando nos habla de traer la justicia perdurable, es traer la verdad que es la que realmente nos cambia, la que nos enseña a obedecer, a someternos a la obediencia en el Mashiach, como el mismo Mashiach lo hizo, y de eso tenemos testimonio en el capítulo 5 de Hebreos, en el verso 8. En Hebreos 5:8 encontramos que el mismo Mesías se sometió a la obediencia y de esta manera alcanzó esa perfección. Así que esa es la enseñanza de Mashiach, someternos en obediencia a esa enseñanza que viene del Poderoso, a sus requerimientos. Vamos a leer Hebreos 5:8, por favor. 5:8 y verso 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias, mi hermana Eli. Mi hermana Mari, la prevaricación es un delito que cometen los jueces especialmente. Es un delito que consiste en, ¿cómo le dijera?, en dar digamos que cuando hay una denuncia, ellos fallan injustamente. Eso es prevaricar, o usar su poder para beneficiar a un conocido o por dinero, pero es un delito que cometen los jueces especialmente. Por eso dice terminar con la prevaricación, porque si recordamos, Mashiach les predicaba a ellos: juzgad con justo juicio. Siempre les reclamó que su juicio no era justo, porque prevaricaban, es decir, juzgaban de acuerdo a sus ojos o de acuerdo al soborno que les ofrecían. Exacto, mi hermana, vino a terminar con esa injusticia, con esa falsa manera de juzgar. Sí, mi hermana. Para todas mis hermanas, ¿sí queda claro qué es la prevaricación? Perfecto. Ahora, leímos Hebreos 5:8, esto para ver que la perfección se lleva en la obediencia, o se logra en la obediencia. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, esa es la manera en que nos está hablando Romanos 6, cuando nos dice en el verso 17: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Antes obedecíamos a nuestros pensamientos, a lo que había en nuestra mente, a lo que el mundo nos estaba bombardeando constantemente, y de acuerdo a eso vivíamos. Eso nos llevaba en cautiverio, pero Mashiach cautivó eso al traernos la verdad, al quitar además de en medio el juicio equivocado, el juicio erróneo de los jueces que había en Israel, porque ellos juzgaban por sus ojos, pero Mashiach mismo dice, yo no juzgo conforme a mí mismo. Exacto, mi hermana Varinia, es así. Entonces vemos que esa santificación o mostrar realmente que ya no somos hijos de ira se hace mediante la obediencia. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel cuando el Mesías estuvo en medio de ellos? Él llevó cautivo el pecado ese. ¿A qué te refieres con el pecado ese, mi hermana Mari? Exacto, pero vamos a ir a... Bueno, vamos a volver a leer Romanos 6 del 16. Habían olvidado la justicia. Así es, mi hermana. No había justicia, por eso había era prevaricación. Ya no había justicia y en su lugar estaba la prevaricación en medio del pueblo a causa de los jueces, que esto lo hemos visto en algunas ocasiones respecto a que los jueces habían corrompido porque beneficiaban a los que eran de su familia o juzgaban por cohecho, es decir, porque les servía a ellos beneficiar a ese alguien o porque les pagaban para que lo hicieran. Y eso era lo que había en medio del pueblo, no había justicia sino prevaricación. Sí, mi hermana Varinia, es cierto. Sin embargo, entre los que quieren ser parte de su pueblo, ya no está esa forma de enseñanza antigua que los cautivaba, que los tenía cautivos. Ya no está esa forma de enseñanza, está la enseñanza que nos ha traído Mashiach, la enseñanza que él vino y estableció, que dejó por sus discípulos y que la encontramos aquí en la Escritura, que ha llegado hoy hasta nosotros. Dice que no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. La muerte es el fin, la justicia también es el fin de lo que nos cautive. Independientemente si somos cautivos de la justicia o si de la obediencia, entonces tendremos vida. Pero si somos cautivos de la desobediencia o de nuestros propios pensamientos, de la corriente del mundo, entonces viene a ser el fin, la muerte. Así que lo que es quitado de lo que es llevado cautivo es eso que nos hace cautivos, que es la forma de pensar, la enseñanza o la manera en que vivíamos antes debido a nuestro pensamiento. Por eso nos está diciendo, pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, esto porque estábamos cautivos por nuestros pensamientos, habéis obedecido, y aquí es donde está la libertad, de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nunca se deja de ser siervo o esclavo, o seguimos siendo esclavos del pecado, o pasamos a ser esclavos de la justicia, siervos de la justicia. Vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice, yo Pablo, ruso, la mansedumbre y ternura de Yeshua, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando estés presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra alguno de nosotros. Contra alguno que nos tiene como si anduviéremos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yeshua, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gracias, mi hermano. Pablo está hablando a los corintios y les dice que él de lejos es muy severo, pero estando entre ellos es muy, muy, muy tierno. Entonces dice, ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto para proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Con respecto a esto, ya lo hemos leído en Efesios y también en Romanos, que andar conforme a la carne es andar conforme a nuestros pensamientos, conforme a esa manera de creer que teníamos antes, conforme a esa manera de creer que no se ajusta a la manera de creer que nos ha sido enseñada por el Mashiach. Entonces nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas, derribando, aquí está una vez más diciéndonos qué es lo que se derriba, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que se lleva cautivo? El pensamiento. Pero ese pensamiento era nuestra cautividad. Ese pensamiento que nos llevaba al pecado era lo que nos tenía cautivos a nosotros. Ahora, ¿lo llevamos cautivo a quién? Lo entregamos en cautividad al Mashiach. Por eso es que está diciendo que llevó cautiva la cautividad, porque quita o apresa esos pensamientos que nos llevaban y nos sometían al pecado, que sometían nuestro cuerpo al pecado, nuestros miembros a la desobediencia, y lo cautiva. Por eso nos está diciendo, llevando todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Mashiach. Mediante la obediencia, entonces es que se lleva cautivo, cautiva esa cautividad que nos tenía antes a nosotros como esclavos. Eso era lo que nos apretaba, eso era lo que, esa manera de pensar que teníamos, esa forma de ver las cosas que teníamos antes, con la que nos guiábamos antes, si la sometemos. ¿Cómo nos sometemos o cómo llevamos cautivo este pensamiento? Cuando nos sometemos a la obediencia del Mesías, cuando ahora, teniendo la nueva doctrina que se nos ha dado, la nueva enseñanza que ha llegado a nosotros, exacto, mi hermana Miledis, cuando nosotros aceptamos esa nueva enseñanza que ha llegado a nuestras vidas y nos sometemos, como nos decía Romanos, de corazón, a obedecerla, entonces es cuando la cautividad, lo que a mí me tenía preso, es llevado en cautiverio. De esa manera es que es llevada cautiva la cautividad. Y estando prontos, dice además el verso 6, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estaba ocurriendo que en medio del pueblo había personas que estaban enseñando cosas diferentes. Por eso es que Pablo está diciendo, yo no quiero ir a tener que regañarlos, a tener que exhortarlos a aquellos que están enseñando cosas conforme a la carne, es decir, conforme a sus propios pensamientos, conforme a lo que han enseñado otros hombres. Yo no quiero ir a pelear con ellos, no quiero usar de fuerza con ellos, yo no quiero. Por eso se los voy a escribir por carta, les dice. Y nos recomienda que nosotros sometamos nuestros pensamientos a la obediencia en el Mashiach. ¿Dónde más nos está diciendo esto? De que el llevar esa cautividad en cautiverio, o sea, apresar eso que nos apresaba, se refiere a cambiar nuestro pensar al someternos en obediencia al Mashiach. Cuando también leemos en la Escritura, y ya busco el verso porque ahora lo olvidé justamente, permítanme lo busco, nos dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Efesios 4, verso 23. Ahí mismo donde empezamos, Efesios 4, nos lo está diciendo. Desde el 20. Recordemos que en Romanos 6, 17 nos decía, 18 nos decía, que ahora hemos obedecido de corazón a esa forma de doctrina a la cual hemos sido enseñados. Entonces, esa forma de doctrina nos vino de Mashiach. Y nos dice así desde Efesios 4, verso 20 en adelante. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, o sea, libertados, conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Con qué estábamos viciados? Tal vez aún quizá puede quedar algún vicio en nosotros, pero dice, despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, es decir, conforme a su propio pensamiento, y renovaos en el ruaj de vuestra mente. ¿En dónde es que hay que renovarse? En la mente, es decir, con lo que hemos aprendido, obedeciendo a esa forma de doctrina a la que hemos sido entregados, como nos decía Romanos, obedeciendo a esa forma de doctrina que vino de Mashiach. Ahora nos dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es que hemos sido, o cómo es que ese hombre nuevo ha sido creado? En Efesios 2:10 lo encontramos, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados en él? Ese nuevo hombre, ¿para qué fue creado? Dice, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y todas esas buenas obras, si mi hermana Miledis, para hacer las obras del Padre, eso se llama obediencia. De esa manera es que es llevada en cautiverio o llevado en cautiverio eso que nos tenía cautivos a nosotros. Cuando nos renovamos en nuestra mente, cuando desechamos nuestro propio pensamiento y el que viene a gobernar nuestras vidas, nuestras acciones, es el pensamiento o la forma de doctrina con la que hemos sido enseñados o enseñadas en este caso. Entonces, hasta aquí, ¿está claro qué es el hecho de que Mashiach haya llevado cautivo a la cautividad? No sé si mi hermana Milady se escuchó la pregunta. Ese yes es para si estás ahí o para responder la pregunta, mi hermana. La pregunta es si quedó claro qué es llevar cautiva la cautividad. Vamos a ver ahora lo segundo. Dice, no solamente llevó cautiva la cautividad, sino que además dio dones a los hombres, a los Adán. Entonces, nos dice que no solamente llevó cautiva la cautividad, sino que dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Ahí mismo, en el capítulo 4 de Efesios, nos está describiendo, en el verso 11, hasta el verso 16, por favor. Desde el verso 11 hasta el verso 16. Porque cuando leemos el Salmo, vamos a leer otra vez el Salmo 68. Yo leo el Salmo 68 y mi hermana Eli, por favor, me ayudas con Efesios 4, del 11 hasta el 16. Pero vamos a leer primero Efesios 68, verso 18, para que recordemos cuál era el objetivo de que el Señor diera dones a los hombres. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Ya sabemos qué es eso de que cautivara la cautividad. Ahora dice, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. ¿Con qué objetivo? Dice, para que habite entre ellos ya el Señor, ya Elohim. Entonces, el objetivo de que el Señor haya llevado cautivo a la cautividad y de que haya tomado dones para los hombres, de que les haya dado dones a los hombres, es el objetivo es que el Padre, el Elohim Todopoderoso, pueda habitar en medio de ellos. Vamos a ver que Efesios nos está mostrando cómo es que va a habitar Él en medio de nosotros. Efesios 4, del verso 11 hasta el 16, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos la verdad en amor, estamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Yeshua, quien todo el cuerpo viene concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, mi hermana. Entonces nos dice, ¿el objetivo cuál es? Que more el Elohim entre los hombres, entre nosotros, o en medio de nosotros. Ahora dice, él mismo, Mashiach, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de Mashiach. El objetivo es la edificación del cuerpo de Mashiach. Ese cuerpo de Mashiach sabemos nosotros y tenemos claro que es su iglesia, según Efesios 5:30. perdón, es el 5, 20, 24. Así que como la iglesia está sujeta, no. Bueno, vamos a leer desde el 24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amados a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Mashiach a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El cuerpo de Cristo somos nosotros, y nosotros, que somos su pueblo, también somos llamados su casa. ¿Dónde está esto? En Efesios, capítulo 2, verso 20. Allí nos habla de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua Mashiach mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, una casa santa en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach, en el Espíritu. Dice mi hermana Bari, una vez corregida la enseñanza, dio los dones a la gente para que los de su pueblo sean enseñados ya correctamente. Es correcto, mi hermana, dio esos dones para que su pueblo sea enseñado en lo que nos está diciendo aquí Efesios 2:20. Tengamos el fundamento correcto y seamos edificados también correctamente para que asimismo pueda venir a morar Elohim en nosotros, como nos dice acá el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Exacto, mi hermana Bari, exacto, porque así como en el tiempo de Pablo ya existían muchos que vivían en la carne, recordamos que ahí en Romanos, en Segunda de Corintios, les advierte que no quería ir a enfrentarlos a ellos cara a cara, resistirlos respecto a lo que estaban enseñando, eso siguieron enseñando exactamente conforme a la carne. Pablo lo dijo en muchas ocasiones, que después de él entrarían lobos rapaces, entrarían personajes que no perdonarían al rebaño, perdón, y que aún de entre el mismo pueblo se levantarían y seducirían a muchos con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Tomando obviamente en algunos de esos casos, como lo dices, tomando esos títulos como para recibir honra en lugar de servir, como era el objetivo. Dice esto, estos dones están aquí, están dados a ciertos hombres, ¿para qué? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, verso 13, estoy leyendo, de Efesios 4, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim. El conocimiento de Él, debemos alcanzarlo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim. ¿Cuál es ese? Dice, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que obtengamos este conocimiento? De que alcancemos esta madurez. Más bien, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que es lo que nos decía Romanos 6, que de corazón obedezcamos a esa forma de doctrina en la cual hemos sido enseñados, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Mashiach, de quien todo el cuerpo, o sea nosotros, bien concertado y unido. ¿Qué nos une? Solo hay una cosa que nos puede unir verdaderamente y es el amor. El amor, dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el objetivo final. Cuando nosotros seamos edificados en amor, gracias a ese conocimiento, gracias a esa verdad que Mashiach nos ha dejado, entonces vendremos a ser morada o venimos a ser morada del Poderoso. Para eso se han dado los dones a los hombres. No vamos a estudiar hoy los dones, pero sí el objetivo ya nos ha quedado claro cuál es. Los dones están para que la iglesia sea edificada con el objetivo de que crezca en amor y así el Poderoso de esa manera puede habitar en medio de su pueblo. Entonces, ¿está clara la enseñanza hasta aquí, mis hermanas? Para la próxima reunión vamos a estudiar acerca de los dones. Acerca de estos dones, vamos a estudiarlos, vamos a verlos, de qué se trata. Entonces, nos faltó el verso 9, no sé si quieran ver el verso 9, no es tan difícil de que lo veamos y damos por terminada la reunión de hoy, pero para la próxima vamos a ver acerca de los dones que el Señor dio para que su iglesia sea edificada. Creí que no iba... Sí, mi hermana Gis, pero si Bari tiene el audio, mi hermana, pues espero que lo puedas escuchar, sobre todo porque te faltó escuchar la parte de la cautividad, realmente es lo que te hizo falta escuchar. Vamos a ver el verso 9, porque nos hizo falta ver el verso 9. Efesios 4, mi hermana, vimos el verso 8 y de ahí en adelante, pero no vimos el 9. A ver, te leo el 9, dice... Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿El 10 también? No, solo es. Bueno, sí, el verso 10 lo leo, dice, 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es el que subió? Estamos hablando de Mashiach, que subió y dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Dice, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué entendemos con este verso? Yo quiero también, así como hicimos con el 8, que en este verso también ustedes me den su entendimiento del verso, por favor. Mi hermana Bari, mi hermana Ana Milady, mi hermana Ana. Mi hermana Ana. Dice el verso, eso que subió, dice, Yeshua subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio unos dones a los hombres. Ya explicamos esto. Ahora dice, y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? La pregunta es, ¿qué entendemos con este verso de que antes de subir había descendido a las partes más bajas de la tierra? Mi hermana Varinia dice que murió y que resucitó. Mi hermana Eli dice que habitó en carne con los hombres. Mi hermana Giz nos dice, Mashiach estuvo entre los hombres enseñando la palabra, aun cuando estos eran de una condición estimada como muertos. Y mi hermana Ana dice, que se hizo hombre. Bien. Bueno, mi hermana Bari. Demás hermanas coinciden en lo mismo, en que Mashiach descendió a las partes más profundas de la tierra en el sentido de que estuvo entre los hombres. Tú dices, en cambio, que es porque murió y fue sepultado. A ver, espero que escriban. Bueno, vamos a empezar a ver la escritura para ver de qué se trata, de una cosa o de la otra. Ahora no entendí, mi hermana Gil. Es como la llamada señal de Jonás, que estuvo 3 años completos dando su enseñanza entre los que habían de luego enseñar. Oh, ya. Bien. Entonces, algunos relacionan este pasaje con que estuvo entre la tierra, que estuvo sepultado en la tierra. Pero si nosotros vamos a la situación práctica, Yeshua no fue sepultado en la tierra. Dice que Yeshua fue sepultado ¿en dónde? En una, dice, había abierto un sepulcro nuevo en una peña. Eso es una roca. Y allí fue puesto. Cuando nos habla de que Mashiach primero descendió, para descender se necesita estar ¿dónde? Arriba, exactamente, mi hermana Gis. Para poder descender necesita estar arriba, en lo alto. Vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 13. Allí está hablando el Mashiach con Nicodemo. Y Mashiach hace una afirmación. Juan 3, verso 13, por favor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gracias, mi hermana. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿De dónde es que descendió? Del cielo. Descendió del cielo a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles son esas partes más bajas de la tierra? ¿En medio de quiénes vivía Yeshua? ¿En medio de un pueblo qué? ¿De una tierra qué? ¿Pero cómo era ese pueblo? No te preocupes, mi hermana Milady, pero espero que nos estés siguiendo. Exacto, mi hermana Eli. Estaba en pecado. No era un pueblo justo. Como ya vimos, estaba en pecado, había prevaricación en medio de él, y había completa injusticia. Pero además de eso, Yeshua no solamente estuvo en medio de los que enseñaban, de los prevaricadores. Dice mi hermana Gis, era un pueblo extraviado que había dejado al Elohim y seguido sus tradiciones. Esa parte no, aún no es la más baja de la tierra. Ellos habían extraviado el camino, pero Mashiach no se conformó con venir hasta ellos solamente. Vamos a ir a Mateo, a Marcos 2, verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Porque él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores. Dice mi hermana Miledis, lo más vil de la tierra. Él no estuvo en la sociedad que se consideraba justa. Él fue a buscar a lo más bajo de la tierra. Estos personajes que eran tenidos como pecadores, nadie se les acercaba. Dice Mateo 9:11. También nos da testimonio de que él estuvo allí, no que se hizo parte de las partes más bajas de la tierra, sino que descendió hasta allá, estuvo allá, pero no que se haya hecho parte de ellos. Mateo 9:11. Ah, pero prácticamente es este, nos dice lo mismo. ¿Lo leo? Sí, por favor. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mashiach se relacionaba con ellos, descendió hasta ellos. Hoy en día nosotros tal vez no nos sentaríamos a la mesa con una mujer de la calle. Tal vez no la tendríamos por digna de compartir con ella nuestro almuerzo. Sin embargo, Yeshua dice comía con ellos. En Marcos 2, donde leímos hace un momento, un verso antes, en el verso 15, nos dice, sucedió que estando Yeshua sentado a la mesa en casa de Leví, que viene a ser luego uno de sus discípulos, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Yeshua y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Yeshua, nos dice, descendió a las partes más bajas. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era su objetivo? Llevar cautiva la cautividad. Por eso descendió hasta estos sitios, hasta estas personas. Venía a llevar cautiva esa cautividad. Exacto, mi hermana Gis. ¿En dónde está registrado eso? En Isaías, capítulo 61, verso 1, está la promesa. Isaías 61, verso 1 y 2. Bueno, lo leo, dice, el Ruaj del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y él entró hasta los calabozos más profundos, sí, exacto, mi hermana Miledis, para rescatar a los que estaban cautivos. No solamente sacó a los que estaban más a la mano, sino que se adentró hasta este tipo de personas que estaban muertos, que estaban realmente, como nos enseña la Escritura, en el abismo, en lo más profundo de la oscuridad. Y allí quitó la cautividad que los ataba a ellos y les dio libertad. Vamos a Juan otra vez. Juan 3, capítulo 31 en adelante. Y nos dice cómo es que Yeshua descendió y con qué objetivo descendió. Hasta el verso 36. Juan 3, verso 31 al verso 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua de Dios que Dios es veraz, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no la da, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, gracias, mi hermana. Entonces dice, el que de arriba viene, o sea, el que descendió, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ese es Mashiach. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este averigua que Elohim es veraz. Porque el que Elohim envió, dice, las palabras de Elohim habla. Esas palabras de Elohim que habló Mashiach, esa es la doctrina a la que hemos sido entregados. Esa es la doctrina de la que nos está hablando Romanos 6, de la cual hacemos bien en obedecerla de corazón. Y al obedecer de corazón esa doctrina, entonces es que obtenemos vida, como nos sigue diciendo, porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim habla, pues Elohim no da el ruaj por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Es decir, lo que nos decía Efesios 2, el segundo verso que vimos, cuando nos dice que andábamos en nuestros propios pensamientos, no en el pensamiento de Mashiach, no con la mente de Mashiach, sino con nuestra propia mente, no con la obediencia que Mashiach practicó, sino con nuestra rebeldía, conforme a nuestros deseos. Entonces dice, si no andan así conforme al Hijo de Elohim, si no creen en el Hijo de Elohim, si no se someten en obediencia, dice, la ira de Elohim está sobre estos. Es lo que nos decía, éramos hijos de ira, como los demás, como los que no han creído en Mashiach, pero eso éramos antes. Ahora Mashiach nos ha libertado de estas cosas, de esa manera de pensar y de actuar. Nos dice la hermana Varinia, entonces dices que lo que descendió se refiere a que vino del cielo a la tierra y se hizo hombre. mas no que sea lo que murió, es decir, que con su venida llevó la cautividad y venció a los falsos profetas, y no con su muerte que venció a los enseñadores? Exactamente, mi hermana Varinia. ¿Por qué? Porque con su muerte los expuso públicamente, pero en realidad él ya les había mostrado su falsedad cuando estuvo aquí en la tierra, con su enseñanza, con su doctrina, tanto que dice que muchos de ellos no le podían responder, y al punto que le tentaban y le tentaban y le buscaban en qué hacerlo caer, y él nunca, nunca les dio oportunidad, porque él traía la verdad, los expuso como mentirosos y triunfó sobre ellos en la cruz. Sí, mi hermana, ese verso está en Colosenses, ya te lo leo, mi hermana. Colosenses, creo que es 2. Vamos a leerlo desde el verso 13. Bueno, mi hermana Miledis, un fuerte abrazo. Que el Poderoso le bendiga, mi hermana. Gracias por acompañarnos. Vamos a leer desde el verso 13, por favor, hasta el verso 15, que es el que nos está citando mi hermana Varini. Vamos a leerlo con atención. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el verso al que hacías referencia, mi hermana. Es correcto, mi hermana, más que el hecho de que... Mi hermana Mari, yo entiendo lo que me estás diciendo, solamente... No entiendo ahora la pregunta de mi hermana Gis. Exacto. Así es, mi hermana Gis. Sí, mi hermana Mari, pero quiero que mi hermana Mari, le voy a pedir un poquito de paciencia. Vamos para ir a para leer Isaías 53 y vamos a ver en Isaías 53. Que él debía realizar no solamente su muerte, él no solamente tenía que morir, también tenía que hacer otras cosas para triunfar, para llevar... Sí, mi hermana, exactamente, debía morir y resucitar, pero además debía hacer otras cosas. Vamos a ir al verso 11, desde el 10. No entendí su expresión, mi hermana Gis. Realmente para mí es como si me hablara en inglés con esa expresión, no entiendo qué significa. Dice él desde el verso 10, vamos a leer con atención el verso 10, mi hermana Bari, por favor, mis hermanas. Dice: con todo esto, Isaías 53, el Señor quiso quebrantarlo, estamos hablando de Mashiach, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué pasará cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado? Dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción en su alma y quedará satisfecho. Pero antes, por su conocimiento, Y esto es lo más importante, pero todo tiene importancia aquí en la obra del Mashiach, por su conocimiento, no por su muerte, dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No que su muerte no fuera necesaria, porque por su muerte recibimos, con su muerte hizo expiación por el pecado, pero por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gracias a su conocimiento, por ese conocimiento que él tuvo, pudo morir también para llevar nuestras iniquidades, mi hermana Bari. No, si él solamente venía y moría, no. Por eso nos dice, con su conocimiento justificará. Nosotros ya estudiamos hace un momento acerca de la justicia. Había prevaricación en Israel, había prevaricación en el pueblo. Mashiach trajo la justicia perdurable. Esa justicia perdurable, que es la verdad, ¿sí, mi hermana? No es lo mismo. Es Isaías 53, verso 11, el último que leí, 10 y 11. Dice, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Vamos a leerlo nuevamente. Isaías 53, verso 11, 10 y 11. Lo leo nuevamente. Dice, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mi hermana Gis hace un momento nos hacía un comentario. Quiero leerlo. Lo perdí. Dice, si no moría, no, dice mi hermana Gis, es que dice mi hermana Bari que si no moría no triunfaba. Pero creo que antes tenía que dar su enseñanza. De no ser así, ¿qué caso tendría la muerte? Cuando nos está diciendo que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de esos, de ellos, está hablando que primero él debía dar su conocimiento. Porque si no nos da su conocimiento, como ya lo estudiamos, no conocemos qué es la justicia, qué es la verdad. Sí, mi hermana Bari, es cierto, él llevó la cruz con su muerte, es cierto. Según la idea de Israel, la muerte de un tzadik, eso hace justificar a muchos. Sin embargo, el verso nos está diciendo que justificará por su conocimiento. Y por ese mismo conocimiento llevará las iniquidades de ellos. Volvemos allí a Colosenses, que es el verso del que nos hablaba. Es el verso del que nos hablaba mi hermana Bari. Colosenses 1, 13 y 14 nos dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Antes de morir, Mashiach tuvo que hacer esto. Mashiach tuvo que traer su conocimiento para poder quitar o anular esa acta que había antes. No entiendo su comentario, mi hermana Bari. Si puedes hablar, mi hermana, te lo agradezco. Bien, nos está diciendo que anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, esa acta que nos era contraria fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando nosotros tenemos, o mejor, cuando hay una guerra, no se triunfa, o la guerra no dura solamente un día. Se triunfa en un día específico, pero la guerra lleva varios meses o varios años, ¿estamos de acuerdo? Hay una batalla. Bien, les decía, cuando hay una guerra, la guerra no se libra en un día, sino que hay batallas, a veces hasta hay negociaciones que no sirven para nada, pero la guerra se gana en un día específico o termina en un día específico. Exactamente eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros estábamos, o mejor, cuando nos habla aquí Colosenses, de que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que la quitó de en medio y la clavó en la cruz, no lo hizo el día que murió específicamente, lo había hecho desde que apareció en escena, después del ungimiento del que nos habla Isaías 61, después de ese ungimiento, que lo encontramos ahí en Mateo, en los Evangelios, Mashiach empieza su ministerio y empieza a enseñar la justicia, a traer la justicia perdurable. La justicia perdurable no llegó solamente con la muerte de Mashiach, es decir, si Mashiach viene y muere sin enseñarnos nada, pues no hay sentido de las cosas. Necesitaba que Él nos enseñara esa justicia, que trajera esa justicia perdurable, la verdad. Por eso es que Él durante esos años estuvo enseñando públicamente. Enseñó, ahí podemos ver en Mateo sus enseñanzas, en Lucas. Es correcto, mi hermana Gis, si Él no nos enseña, si Él no trae su conocimiento a nosotros, entonces no sabríamos siquiera quién era Él. No le hubiéramos conocido, pero tampoco hubiéramos recibido el testimonio que nos traía del Padre, ese testimonio del que nos habla Juan 3. Para eso descendió Él, para traernos esa enseñanza, para enseñarnos la justicia. Por eso es que en Mateo, por ejemplo, Mateo 5, encontramos en Mateo 5:21 que el Mashiach empieza a hablar acerca de esa acta que estaba contra nosotros y dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Aquí el Señor empieza a mostrarnos la justicia verdadera. Correcto, mi hermana Eli. Es parte de su misma justicia. Es parte de su mismo conocimiento. Su muerte es parte de ese mismo conocimiento. Entonces, con toda la enseñanza que Él nos trae, viene a traernos la verdadera justicia. Pero gracias a ese conocimiento que hay en Él, también Él entrega su vida por nosotros, como nos lo dice en Juan 10. Nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, Él está obedeciendo y de esa manera nos enseña a obrar en justicia. El verso que cité es el verso 18 de Juan 10, para que lo tengan en cuenta. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor vino a enseñarnos la justicia, a que nosotros aprendamos también la obediencia. De esa manera somos justificados. Obviamente, sin su muerte no se completa esa justificación. Sin su muerte no es completada la justificación, pero no es su muerte, o mejor, la manera en que Él descendió no es porque murió, sino porque vino y nos trajo la enseñanza. Y no solamente a unos cuantos, sino dice aún hasta las partes más bajas de la tierra, aquellas personas que estaban más alejadas del Poderoso, más alejadas del conocimiento verdadero. Hasta allí descendió para dar ese testimonio, para quitar de en medio de ellos también esa acta que los condenaba. Y ahora dice el verso 15 de Colosenses, despojando a los principados. ¿Qué es despojar? Un despojo es lo que queda de la guerra, es el botín de guerra. Es quitar sus pertenencias a otros, dice mi hermana Gis. Él no quitó sus pertenencias a los principados el día que murió. Como nos dice la parábola de Lucas acerca del hombre fuerte, primero tuvo que atar a ese hombre fuerte. Primero tuvo que atarlo para luego sí quitarle o saquear su casa. Es decir, despojarlos. Y ese hombre fuerte viene a ser el fariseo, el príncipe de Israel, y lo que le quita, lo que despoja es su casa a Israel. Tomó muchos de allí, muchos hombres que estaban cautivos en ese pensamiento, los sacó de ese pensamiento. ¿Cómo los ató? Durante ese tiempo que estuvo en medio de ellos, con su enseñanza les ató y les despojó. Porque dice, aún sus propios hijos serán sus jueces. Cuando nosotros leemos en Hechos 2, los hijos de todo este pueblo, muchos de ellos se arrepintieron, muchos de ellos creyeron en Yeshua. Entonces ese es el despojo, o los despojos, que les quitó Yeshua a estos principados. Los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Antes de triunfar sobre ellos en la cruz y exhibirlos públicamente, los despojó. Así que no es una obra de un solo día, sino que es la obra que Él hizo durante el tiempo que estuvo aquí en medio de los hombres. Exacto, mi hermana Gis, fue todo un proceso. Él vino y tomó esos despojos. Primero los despojó, primero los ató. Para despojarlos tuvo que atarlos primero, y fue con su enseñanza, con el conocimiento que Él tenía. Por eso dice que llevó cautiva esa cautividad, porque ellos tenían cautivo, o esa forma de enseñanza, esa corriente del mundo, tenía cautivo a un pueblo, y Él los libró de esa forma de pensamiento. Ese proceso se completa con su muerte, pero no solo con su muerte, porque es más su resurrección también. Si no resucita, pues su muerte no tiene entonces sentido, porque nos dice Corintios 15, ya les digo si es primera o segunda, creo que segunda es primera de Corintios 15, 16 en adelante, 15. Y somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Cristo, si Mashiach no resucita, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Mashiach perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, Si es que Mashiach no murió, somos entonces dignos de conmiseración más que todos los hombres. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque, bueno, hasta ahí. Entonces, no solamente es importante su muerte, sino su resurrección. Porque si Mashiach no se levanta, tampoco nosotros nos levantaríamos. Es decir, nuestra fe, nuestra esperanza estaría muerta. Pero Mashiach resucitó también. No es a su muerte y a su resurrección a lo que nos hace referencia. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el verso 9, y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de su ministerio. Nos está hablando de esos dones que tomó para los hombres. Y ya vimos de qué no hemos visto de qué se tratan los dones, pero sí hemos visto el objetivo de ellos. Y no hace referencia específicamente a su muerte y resurrección, sino hace referencia al hecho de que Él estuvo en medio de nosotros para quitar la cautividad, porque no la quitó en un día, no la llevó en un día, sino en todo el tiempo que estuvo a través de su enseñanza, a través de su propia vida, finalizó el proceso con su resurrección, porque aún después que se levanta, entonces es cuando abre la mente de sus discípulos y les hace entender todo lo que él había enseñado, y da dones a los hombres. Ahora dice, subió por encima de todos los cielos. No hay nadie que nos enseñe más que Mashiach. No hay nadie que nos pueda dar la instrucción mejor que él. Y ya lo hizo. No sé, mi hermana Mari, ¿cuál cita, mi hermana Eli? Mi hermana Mari, no sé si ya está. La última que diste, no te escuché. Volví a leer Efesios 4, versos 8 al 11. Para mis hermanas que están entonces, está claro, ahora está claro, ha sido comprendido, o hay alguna pregunta aún. Bien, mis hermanas, pues me alegra haber estado con ustedes hoy. Y espero que el próximo miércoles nos volvamos a reunir. Tal vez, no sé si mi hermana Bari le habrá quedado claro o no, pero bueno, si acaso entonces la próxima semana hablaremos con ella o durante la semana, para que de pronto, si él tiene alguna pregunta aparte de lo que nos ha comentado, pues la resolvamos. Un abrazo para mis hermanas, el Señor les bendiga en abundancia, y el próximo miércoles a la misma hora, sea 4 de Colombia, y espero que estén puntuales, pero si llegan tardecito, pues bienvenidas al igual que hoy, mis hermanas. Un fuerte abrazo. ¿Vas a enseñar lo de los dones que vino a dar? Sí, mi hermano. Bueno. Pues shalom a mis hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan gran bendición en esta semana. Gracias, Luz. Que el Señor te bendiga. Amén. Un fuerte abrazo a todas mis hermanas. Shalom. Shalom, mi hermana Kiz. Shalom, mi hermana Bari. Un abrazote. Shalom, mi hermana Ana. Que el Señor les bendiga.